não me conheces, não sabes quem eu sou. Mas olha que eu estou contigo e com esses, contigo e com esses que o mundo afastou. Meu pai camarada foi um pescador, herói vencedor de muita nortada, de muita nortada com sangue e suor. Eu sou operário que a casa prendi, mas escuto o covid com certo padário, com certo padário igual a me a ti. Por tal camarada te estendo esta mão, tu és o irmão da minha jornada, da minha jornada em busca do pão. Alerta pescador, aperta na mão camarada, esta mão calejada tem força maior. Mas camarada, há outra razão, a produção é toda roubada, é toda roubada pelo mesmo ladrão. O teu cachucho, a tua pescada é devorada nas casas de luxo, nas casas de luxo, e tu não tens nada. Da minha oficina, da minha bancada sai pedra labrada da forma mais fina, da forma mais fina para quem não faz nada. E vês camarada, nós somos iguais, nem menos nem mais que a massa roubada pelos mesmos chacais. Alerta pescador, aperta na mão camarada, esta mão calejada tem força maior, com a tua garrada. Mas tu que trabalhas ainda não viste que a força que existe nas nossas migalhas ninguém lhe resiste. Há falta porém da nossa união, mas olha o ladrão, a força não tem, a força não tem, nem tem a razão. Tu foste soldado, pescador, camarada, eu fui obrigado a andar embarcado na mesma jangada. Precisas somente juntar-te comigo, que o nosso inimigo só morto pela gente nos poupa o perigo. Camarada, um remo bem forte, espalhamos a morte entre esta cambada. Eu levo o martelo e os camponeses, que tragam forquilhas, que tragam as foices, que tragam as foices, que tragam enxadas. Travamos os coices das bestas esfaimadas, os nossos filhos que são os soldados, que são os soldados que venham armados. Com armas para nós passamos bem diferente o mundo onde estamos, se nós trabalhamos, se nós trabalhamos, o mundo é da gente. Alerta pescador, aperta na mão camarada, esta mão calejada tem força maior, com a tua agarrada. Alerta pescador, aperta na mão camarada, esta mão calejada tem força maior, com a tua agarrada. Muy buenas tardes, estáis escuchando Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM para la ciudad y alrededores, y vía internet para todo el planeta a través de www.radiocuca.org. Son las 16 y 39 del lunes 23 de octubre de 2017, y aquí arranca una nueva edición de Anábasis, espacio dedicado a la historia, que se emite todos los lunes a las 6 de la tarde en esta casa y que se graba cuando se puede. También puedes estar escuchándonos a través de otras emisoras compañeras que nos redifunden: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile y Radio Activa de Alcoy. De otra manera, todos los programas que hemos grabado en los 5 años que llevamos de andadura puedes descargarlos en nuestra web anabasis.radiocuca.org. Cualquier crítica, sugerencia, aporte o comentario son más que bienvenidos. puedes hacerlo de manera virtual escribiéndonos a navasis@radiocuca.org y también de manera física escribiéndonos a Radio Cuca, a la calle Fernández Oviedo 10 bajo, código postal 33011 de Oviedo. Y si nos estás escuchando en directo, como decía, en la tarde del lunes 23 de octubre de 2017, puedes llamarnos al teléfono 985 29 81 37. Llevamos mucho tiempo sin dar señales de vida, bastantes meses, dentro de lo que es una andadura ya de por sí bastante errática, y aunque, como nos señalaba un amigo, insistir demasiado en ello sería casi un tópico, porque no es la primera ni la segunda vez que nos disculpamos por cosas así, sí querría dejar constancia de que, bueno, coincidieron varios factores, cierta dejadez por momentos, a veces cierta desgana, algunos proyectos que no se terminaban de concretar, lecturas que hacíamos que no conducían a nada a nivel radiofónico, o por lo menos a corto plazo, elementos que reafirman la máxima evidente y recurrente de que se grabarán nuevas ediciones cuando se pueda, ¿no? Y bueno, ciertamente esta emisión que vamos a realizar en los siguientes minutos ya la hicimos el lunes pasado, lo que pasa que cuando fuimos a comprobar cómo había quedado, pues los micros, el micro de la grabación crujía, o sea, bueno, estaba en un estado bastante inaceptable para la escucha, la grabación estaba quemada, ¿no? Y nada, ya sabéis que aquí siempre, o podéis intuir, siempre es una odisea técnica, y una vez más nuestra nula pericia a ese nivel, el técnico, nos jugó una mala pasada. Echamos aquí una hora básicamente para nada, a ver si en esta ocasión nos sale mejor. Portugal, carrascos de ontem e de hoje da mesma laia, vieram juntos por detrás de canhão, quem diz que nos quer bem e quem nos quer mal, e há quem fala já. Y así sin más, para concluir esta entradilla, y como la música ya os puede sugerir, comentar que el programa de hoy estará dedicado a hablar nuevamente de Portugal en los años 1974-1975, del conjunto de luchas, transformaciones y tensiones que constituyeron eso que se viene a conocer como la Revolución de los Claveles, de la mano del libro de Phil Mailer que publicó la editorial madrileña Clean Amen hace ya un tiempo, que se titula Portugal, la Revolución Imposible, y al cual hemos dedicado dos ediciones anteriores, leyendo pasajes, comentando otros, realizando alguna que otra observación, de manera, bueno, un tanto confusa, con toda probabilidad. Cuando poder for dos más explorados, cuando poder for dos más explorados, ya que me diga. En la primera entrega, la número 96 de Anábasis, hablamos del golpe de Estado que protagonizó el MFA, el Movimiento de las Fuerzas Armadas, el 25 de abril de 1974, que ponía fin al régimen salazarista y abría la grieta por la que se filtraron tumultuosas luchas de clase de los primeros meses del proceso, de la actitud de los distintos partidos que iban emergiendo a la luz pública tras años de clandestinidad y la relación que mantenían con las luchas de los trabajadores, hasta llegar al golpe derechista de marzo de 1975, a su desarticulación y a las consecuencias que tuvo. En la segunda entrega, que es la 114 de Anábasis, que grabamos en abril del presente año, hablamos de diversos sucesos que tuvieron lugar en la primavera y el verano de 1975, cuyo telón de fondo era básicamente el de unas tensiones políticas y económicas muy grandes, empezando por el propio ejército, como no podía ser de otra manera, dado el papel de primer orden que tuvo en esta tensión social en Portugal, por su propia actuación, pero también por las prerrogativas que se otorgaba y que le otorgaban, y bueno, los problemas y las contradicciones que enfrentaba el proceso de autonomización de las luchas de los trabajadores, haciendo también alguna mención, ¿no?, a la aparición del movimiento de las mujeres, a las luchas por la vivienda, etcétera. Y en la tarde de hoy seguiremos donde lo dejamos entonces, abordando los últimos coletazos del proceso revolucionario y la estabilización, la vuelta al orden en Portugal en los últimos meses de 1975. Vamos con ello entonces, sed bienvenidas y bienvenidos. Pues nada, la crisis política por un lado y la lucha de clases por el otro seguían rampantes a mediados del año 75, con toda la confusión del momento. Si en el norte continuaba la tensión anti-izquierdista, así en sentido amplio, con los diversos ataques a la sede, sobre todo del Partido Comunista, en el sur seguía la tensión proletaria. Ante un cierto debilitamiento del Estado, pues las ocupaciones de tierra se triplicaron, llegando en noviembre a la cifra de 1 millón de hectáreas, la extensión de las parcelas que estaban en manos de los trabajadores. En muchas zonas, los grupos de base entendían perfectamente la necesidad de coordinar sus luchas. La estrechez mental no era una de sus debilidades. Eran profundamente conscientes de la necesidad de autodefensa, algo de lo que por sí mismos tendría muy difícil proveerse. Soldados y trabajadores intentaron establecer contactos sin la mediación de los partidos. Los distintos grupos leninistas funcionaban dentro de estas organizaciones autónomas, pero, si querían tomar parte, tenían que ocultar sus alineaciones partidistas. En Marvila, cerca del aeropuerto de Lisboa, las tropas de RAL 1, del Regimiento de Artillería Ligera, se reunieron con comités de moradores y de trabajadores. Alrededor de 23 de esos comités, colectivos y cooperativas fundaron lo que iba a ser conocido como Asamblea Popular, que se definía a sí misma y a sus funciones en los siguientes términos. La Asamblea Popular de Marvila, 1. Es una organización de trabajadores y habitantes de Marvila. Es autónoma, apartidista y busca representar sus propios intereses a todos los niveles. 2. Reconoce los comités de trabajadores y los comités de moradores ya elegidos. 3. Reforzará la alianza ante las masas populares y el MFA, garantizada por los comités antes mencionados y las unidades de RAL 1. 4. Busca movilizarse por una sociedad socialista, contribuyendo a la solución de los problemas más urgentes. 5. Representa las organizaciones y aspiraciones de clase de los trabajadores. 6. Progresivamente, deberá reemplazar a los órganos del aparato de Estado, actualmente decrépitos e ineficaces, y tomar en sus manos el poder para legislar, a nivel local, sobre los problemas que afectan a los trabajadores. La Asamblea Popular de Marvila está compuesta por comités de moradores y comités de trabajadores, con un representante de la Junta de Distrito y un representante de los centros sociales. Habrá un delegado para los colectivos de menos de 200 miembros y 2 delegados para los colectivos de 1.000 miembros. También habrá representantes de las unidades de RAL 1. La primera acción de la Asamblea fue la recolección y filtro de información sobre la zona: empresas en dificultades, casos de sabotaje económico, problemas de vivienda, transporte y alcantarillado, etc. A principios de septiembre surgían, o planeaban surgir, muchas otras asambleas. La mayoría eran de Lisboa, pero aparecieron algunas en Faro, Coimbra, Oporto y Braga. En ciertas áreas participaron miembros del Partido Socialista, pero, en general, la participación de los partidos se limitó a los grupos a la izquierda de este. Se ocuparon casas y se crearon parques. Brotaban centros sociales donde antes no habían existido. En general, se vivió una gran explosión de energía. Incluso en las ciudades del norte, tachadas de reaccionarias y anticomunistas, la autoorganización en busca de una mejora de las zonas de vida no estuvo ausente del todo. En Setúbal, la Asamblea Popular decretó un techo mensual para los alquileres de 500 escudos por habitación. Este llamado alquiler social se puso en práctica en toda la ciudad. Se creó un fondo para mejorar los barrios, construir zonas recreativas y planificar parques y zonas comunes. La unión de soldados de las unidades de RAL 1 y delegados de los comités relacionados con el trabajo y la vivienda representó un intento muy interesante de derribar las barreras que tradicionalmente separan estas tareas. Pero, como muchas otras áreas, las formas por sí solas eran insuficientes. Los militantes más activos de las asambleas populares eran leninistas de un tipo u otro, con todo lo que ello implica en términos de comportamiento y preocupaciones. Thank you. Esto en lo que atañe a las asambleas populares. Por su parte, aquella coordinación interempresas de la que habíamos hablado en las ediciones anteriores se había fragmentado en diciembre de 1974, dando lugar a muchas supuestas coordinaciones interempresas controladas por diversas facciones y enfrentadas entre sí. Y hubo otros intentos parecidos, como la Federación de Covilla en septiembre de 1975, que fue un congreso en el que se reunieron más de 90 comités de fábrica, asistiendo también comités de barrio y de soldados, y que tuvo que lidiar igualmente con las maniobras de los diversos partidos izquierdistas. En noite de quarta-feira, andando eu de viagem, palmilhando caminhos. Mês sem casa nem beira, descansei num valado com gente sozinha. Falavam de coisas antigas e ficavam calados sempre que de nós partia. Na noite feita de mistérios, trauteavam então cantigas sobre uma casa vazia. Cinza de sete laras, e vêm em bruxas aos pares. À festa quem diria, lá para casa vazia. Quis saber de notícias, vida, morte ou alegria, tristeza ou que seria. Responderam velhos avisados, em coro de fanados, apenas a casa vazia. Despedi-me então e parti, deixando atrás silêncio feito de gestos benzidos. Fiz outra longa jornada, com a garganta calada e uma canção nos ouvidos. Cinza de sete laras, e vêm em bruxas aos pares. À festa quem diria, lá para casa vazia. Mais adiante encontrei dois andarilhos sentados, rindo ou chorando, não sei. Estavam como que prostrados, chamando a minha atenção com amuletos na mão. En la superficie política o institucional, el nuevo gobierno, igual de débil que los anteriores, para llevar adelante su programa debía controlar los medios de comunicación, a las Fuerzas Armadas y a los trabajadores, y sus esfuerzos obtuvieron resultados dispares en los distintos ámbitos. Leemos. El control de los medios de comunicación fue un asunto clave para todos los sectores. Estos no eran sino mera propaganda en muchas ocasiones, resultando imposible acceder a la verdad de lo que acontecía. A menudo se informaba de que habían acudido miles a las manifestaciones y que éstas habían sido apoyadas por cientos de comités, cuando, de hecho, uno había visto con sus propios ojos que apenas había 1000 personas y quizá una docena de comités. El entusiasmo periodístico alimentaba la necesidad de creer que el movimiento era más grande de lo que era. La confianza popular se ahogaba en las olas de un triunfalismo contraproducente. El 29 de septiembre, el primer ministro ordena la ocupación militar de todas las estaciones de radio, operación fallida por la contestación que encuentra. Los medios de comunicación, muy politizados, daban mucha cobertura a la izquierda, que retenía varias cabeceras de prensa, emisoras de radio y canales de televisión incluso, y a la extrema izquierda, pero de forma... las luchas autónomas de la gente corriente, digamos, refiriéndose a lo ya citado en la pasada entrega radiofónica que dedicamos al tema del conflicto en torno a la radio Renascença, nos dice Phil. Sin embargo, por mucho que Renascença lanzara el lema de poder popular, solo era humo. No había apenas debate sobre qué implicaba eso. No se hizo ningún intento por entender los miedos y las ansiedades de lo desconocido y así superarlo racionalmente. Los temas fundamentales y, aún así, inmediatamente relevantes, como la estructura del trabajo, la internalización de la jerarquía, las relaciones entre trabajo manual e intelectual y otros problemas con los que se encontraría una sociedad comunista, fueron todos evitados. En su lugar solo había clamores revolucionarios. A veces era incluso agotador. Revolución, revolución, revolución. Después de un duro día de trabajo, uno quería relajarse, solo un poco. Tenía que apagar la radio, dejar de escucharla o hacer como si fuera un sonido de fondo. La gente cambiaba de emisora. Es triste, porque a pesar de sus carencias, como por ejemplo, actitudes ambiguas respecto a temas del tercer mundo y a los países del capitalismo de Estado, les daba duro a los dirigentes y a los tecnócratas locales, tan duro que la única solución que encontraron fue volarla por los aires. De mañana, muy cedinho, olhos postos noutra banda, sorrias devagarinho. En el ámbito militar, de manera prácticamente definitiva, se produce el estallido del movimiento de las Fuerzas Armadas en distintas facciones. Por un lado, la izquierdista del Comando Operacional, del COPCON, liderado, recordemos, por Otelo Saraiva de Carballo. Por otro lado, la fracción gonsalvista, llamada así, en la onda del Partido Comunista de Portugal. Por otro lado, la de los nueve llamados, que mencionábamos en la segunda entrega, que abarcaba pues desde liberales hasta gente de extrema derecha, pasando por algunos elementos originales del MFA y algunos otros cuadros que nunca habían pertenecido al movimiento. Y finalmente tendríamos a los diversos grupos autónomos de soldados rasos, cuyas posiciones son más difíciles de delimitar. Liberta o teu coração e ocupa mais teu pensamento. Se habló mucho sobre la cuestión de las armas. Aunque pudieran contar con ciertas unidades que les apoyarían en caso de estallar la guerra civil, era claramente esencial que los propios trabajadores estuvieran armados. El periódico A Luta estimaba que había 20.000 armas en manos de civiles, mientras que O Século Ilustrado, del 11 de octubre de 1975, elevaba la cifra a 40.000. El periódico realizó una entrevista a unos trabajadores a los que los soldados habían ofrecido rifles G3. Por otro lado, numerosos civiles todavía tenían armas escondidas de las guerras coloniales y muchas otras que habían sido redirigidas desde varios cuarteles. Para cortarle las alas al COPCON de Otelo y disponer de una fuerza policial en condiciones, el 26 de septiembre se formó el Agrupamiento Militar de Intervención, el AMI, en sus siglas, con gente de comandos, paracaidistas, etcétera, que debían combatir lo que se describía literalmente como la anarquía que se extendía por el ejército. Por aquellos días se filtró un llamado plan de los coroneles para poner orden de una santa vez, dice Mailer. No solo es que el ejército ya no pareciera un ejército, pelo largo y barba con el uniforme, es que tampoco se comportaba como tal. La lucha de los veteranos discapacitados había resaltado la ruptura de la autoridad militar en algunas unidades, y su preservación en otras, y la ausencia total de una estructura de mando significativa. Estos veteranos lisiados a los que alude ocuparon el puente sobre el río Tajo durante unos días, y el gobierno envió tropas para desalojarlos que se negaron a hacerlo. Compañero, tú que falaste primero, voy a juntarme a Praça Forte. Tenho balas y espingarda, no tengo medo de la muerte. Tenho balas y espingarda, no tengo medo de la muerte. Bien vermelha a mi farda. Pero a pesar de las múltiples asambleas de los delegados, etc., la estructura jerárquica del ejército se respetaba. Al fin y al cabo, y se obedecía al oficial, fuera este progre o no, evidentemente la tradición de la obediencia no fomentaba el espíritu crítico. Compañero, tens un olhar tan certeiro, eu vou lutar con ardor, pela causa do meu povo, solta luta nasce amor, pela causa do meu povo. Sobre el cierre definitivo y tremendamente expeditivo al conflicto de Radio Renascença que se dejaba entrever hace un instante, leemos: el 7 de noviembre, un grupo de especialistas de la policía y un escuadrón de paracaidistas hicieron una visita nocturna a las instalaciones, ordenaron a todo el mundo que se marchara y pusieron una bomba en el edificio. Más tarde, los paracaidistas afirmaron que no se habían dado cuenta de lo que hacían, que pensaban que las órdenes venían de la izquierda. Uno no debería ni reír ni llorar, sino tratar de entenderlo. ¿Es suficiente desestimar su acción por ser debida a una extrema ingenuidad política? ¿Por qué esa acción respondía a la imagen mental que tenían de la izquierda? La pregunta no fue nunca respondida. Una unidad de fusileros a quienes trataron de cargar el trabajo se había negado a llevarlo a cabo. Según explicaría más adelante Vasco Lourenço, hablando en nombre del Consejo Revolucionario, tenían tres alternativas. Primera, devolver Radio Renascença a la Iglesia Católica, su propietaria, pero dudaban que pudiera mantenerla. Segunda, ocupar la estación militarmente, pero dudaban que las tropas cumplieran con la orden. Tercera, volarla por los aires. Esta duplicidad por parte del Estado, en la que podías decir lo que quisieras siempre y cuando nadie te oyera, y el vandalismo terrorista, si ellos no podían controlarlo, no lo haría nadie, provocaron un profundo enfado. De hecho, iba a tener repercusiones inesperadas en esos paracaidistas supuestamente políticamente atrasados. Radicalizó tanto a algunos de ellos que después iban a tener un papel muy importante en los acontecimientos del 25 de noviembre. Pero los auténticos responsables de la debacle fueron los grupos políticos, que habían propagado el mito de la alianza entre el movimiento de las Fuerzas Armadas y el pueblo. En el laberinto del folclore aún no se habían captado los verdaderos límites de la situación. Este excedente de trabajo que aquí ven, que nos es robado día a día en la producción, sucede también lá no campo aos camponeses, trabalhando siempre más do que lhes paga o patrão. Engrossam así seus lucros más de 1000 veces, compram depois toda aquela maquinaria. Dizem isto é nosso, num ar todo matreiro, quando tudo afinal nos pertence por inteiro. Vendo minha força de trabalho, vendo. Que raiva que eu tinha e que força que eu tenho. Deixo de ser o que fui por aquilo que vou sendo. E tenho um braço e outro braço, companheiros e um desmonta. Vamos ao ajuste de contas. E sobre nossos ombros ergueram um bastião, fortaleza antiga onde moram os chacais. Ali vive o vício, o vigarista e o aldrabão. Vamos já hacia o ponto de ebulição. En septiembre de 1975, con este sexto gobierno, se intensifican los mencionados ataques en el norte, ahora ya con un carácter más abiertamente terrorista de lo que ya eran. Leemos a Phil. Cuando el 27 de septiembre un franco moribundo ordenó la ejecución de 5 prisioneros políticos, una reacción de horror recorrió toda Europa. En Lisboa y Oporto se celebraron grandes manifestaciones en protesta. En la capital se prendió fuego tanto la embajada como el consulado. La multitud cantaba la Internacional mientras las llamas se elevaban en el aire. El sentimiento era de una rabia despiadada. Ni siquiera UDP, que lo intentó, o RAL 1, que se negó, podían controlar a la muchedumbre. Incluso los bomberos se unieron a los cánticos y se limitaron a evitar que el fuego se extendiera. El sexto gobierno se comprometió de inmediato a compensar al Estado español, denunciando Melo Antunes el ataque a la embajada como un acto de vandalismo, mientras el ministro de Asuntos Exteriores explicaba que el 30% de la energía venía a través de España y que era importante mantener buenas relaciones, etcétera, etcétera. El República escribió: España, el horror. España, la muerte. España, nuestra hermana y compañera. La revolución ha sido atacada. La tortura, la policía, los verdugos. La España revolucionaria y heroica de la que tanto hemos aprendido. Debemos aplastar al fascismo. No debemos dejar que nada de este mundo infernal sobreviva. Un mundo que antes era nuestro y que todavía nos amenaza. Franco el asesino morirá. No queremos ningún rey. El pueblo en lucha tomará su propio destino entre las manos. El capital y sus armas serán destruidos en el crisol y el brillo rojo de Europa. Voy a dar un puntapé para este acabar. Voy a dar una vuelta y esto voy. Que a força nunca se esgotou. Vou dar uma volta a isto, vou. Que a força nunca se esgotou. E se mil anos eu vivesse, mil anos havia de lutar. El ruido de sables, sea fuera de izquierdas o de derechas, invadía toda la vida política y la de los medios de comunicación, fomentando un clima de inseguridad. Junto a ello, el Partido Socialista y el Partido Comunista seguían movilizando a sus bases y a sus compañeros de viaje respectivos, sucesivamente el 9 y el 16 de noviembre. El 9 de noviembre, el Partido Socialista convocó una enorme manifestación en Terreiro do Palco que congregó a un extraño elenco de simpatizantes, desde derechistas a maoístas. La visión de una plaza hasta los topes gritando «¡Disciplina! ¡Disciplina!» era repugnante y aterradora a la vez. El Partido Comunista de Portugal, marxista-leninista, quemó una efigie de Cuñal, el secretario del PC oficial. El domingo siguiente, el 17 de noviembre, los comités del Cinturón Industrial de Lisboa, partidarios del Partido Comunista, contraatacaron con otra manifestación unitaria. En cada una de ellas se juntaron cerca de 70.000 personas, aunque las cifras que daban distintos periódicos eran de 200.000. La única diferencia fue que la del Partido Comunista era más colorida y tenía tractores, cementadoras y camiones. Los partidos movían a las multitudes de forma cínica, como piezas en un tablero de ajedrez. Las manifestaciones del 9 y el 16 de noviembre revelaron parte de la polarización, pero sepultadas debajo, invisibles y olvidadas, estaban las frustraciones acumuladas de muchos comités de trabajadores e individuos que querían genuinamente una revolución, pero que no eran capaces de organizarse fuera de los grupos establecidos. Cada vez que un comité de trabajadores trataba de liberarse, uno u otro partido se abalanzaban sobre él y lo neutralizaban. Pego na minha viola e canto assim esta vida a correr. Eu sei que é pouco e não consola nem cozida a portuguesa sequer. Quem canta sempre se levanta, calados é que podemos cair. Com vinho molha-se a garganta se a lua nova está para subir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Eu sei de histórias verdadeiras, umas belas e outras tristes de assombrar. Do marinheiro morto em terra em luta por melhor vida no mar. A mediados de noviembre, una huelga de los obreros de la construcción, apoyados por el Partido Comunista y por casi toda la extrema izquierda, hacen que confluyan miles de obreros sobre Lisboa y que retengan el Palacio de São Bento, que era la sede de la Asamblea Constituyente, al propio gobierno. El COPCON se niega a desalojar a los trabajadores de las puertas y los soldados confraternizan con los proletarios. Es el hazme reír para y del gobierno porque bueno, es el propio gobierno el que se declara en huelga. Con el gobierno en huelga, el camino estaba despejado para que alguien lo tomara. La situación no podía durar mucho. Algo tenía que ocurrir. Había reuniones por todas partes, en los escalafones superiores de los partidos, de los frentes, de los ministerios, de los sindicatos, de las juntas locales, en los cafés, en los cuarteles. Con tantos gobiernos potenciales alineados en paralelo, la situación general era extremadamente confusa. Uno vivía en una isla donde el enemigo acechaba en las sombras. Se forzaba cruelmente a la gente a hacer falsas elecciones, defender esto o condenar lo otro. Las opciones permanecían confinadas a la esfera política, a pesar del sentimiento ampliamente extendido de apartidismo que había entrado en acción en los meses anteriores. Por tanto, el aislamiento era peor todavía, pese a que muchos izquierdistas radicales lo llamaron el periodo más revolucionario. Mucha gente bebía más, incluido yo. Ahora me avergonzaba acercarme a las cooperativas del Alentejo, siendo extranjero, por el tipo de turistas revolucionarios que ya habían pasado por allí. Nasce da força que transpira de braços y pernas en armonía. Já basta tanta desgraça que a gente tem no peito a cair. Não é do povo nem da raça, mas do modo como vês o porvir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Rosa linda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. A branca areia de ontem está cheinha de alcatrão. As dunas de vento batidas são de plástico e carvão. E cheiram mal como avenidas vieram. Bueno, estaba comprobando y tocando madera para que todo estuviera saliendo más o menos como es debido a nivel técnico. Seguís escuchando Anábasis en la Radio Libre de Oviedo, bien en el 107.3 de la FM en la ciudad y o bien en radiocuca.org en cualquier lugar del mundo por internet, cuando son las 5 y 12 minutos del lunes 23 de octubre de 2017. Vamos a entrar ya de lleno en el desenlace de los acontecimientos de esta revolución portuguesa de 1974-75 con la solución de la intrincada trama que estamos desarrollando en el mes de noviembre. Rosalinda, se tu fores a praia, se tu fores ver o mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia. Tras el bombardeo que narrábamos hace unos minutos de la radio Renascença el 7 de noviembre, la crisis abierta en el ejército, a la que ya también hemos hecho mención, era palmaria. En la madrugada del día 25, en estas coordenadas de crisis a todos los niveles, se produce un golpe de estado de la gente afín a aquellos llamados los nueve, a ese grupo heterogéneo de milicos que compartían el deseo de poner orden. Se declaran el estado de emergencia y el toque de queda. Y se puede preguntar uno cuál fue la reacción popular, pues en orden a todo lo que ya apuntaba Phil Mailer de todos estos meses, una de las que podía resultar más probable, la confusión, el aturullamiento. Cuidado, no te descaio o teu pé de catraia en óleo suja beira-mar. Pero era mucho, mucho más profundo que todo eso. Yo estaba en las calles como todo el mundo. En los cafés y las plazas la gente discutía animadamente en grupos. ¿Es un golpe del Partido Comunista?, preguntaba alguien. Creo que es la revolución, contestaba otro. ¿Qué pasa con Rusia entonces?, preguntaba un tercero. Las discusiones eran intensas, pero ajenas a la vida real de la gente. Podía haber estado ocurriendo todo en otro mundo. Los trabajadores no iban a apoyar a un bando u otro de ninguna manera. Después de 20 meses de periodo de proceso revolucionario y de cháchara izquierdista, habían llegado a una conclusión. Revolución o contrarrevolución eran cosa de especialistas. Y, de todas formas, había que trabajar al día siguiente. Un grupo fuimos a los cuarteles locales. Esperábamos de verdad, si la mitad del folclore hubiera sido real, que nos entregaran armas. Su comandante salió a decirnos bruscamente que nos metiéramos en nuestros asuntos. ¿Qué queríamos? Anhelábamos contestar, armas. Queríamos hablar de verdad de grandes cosas, como luchar por la revolución. En lugar de eso, solo le preguntamos si sabía lo que estaba pasando. Nada, no es nada, contestó al tiempo que indicaba a sus hombres que se metieran para adentro. Los soldados, que intentaban acercarse rápidamente, casi se saltaron de vuelta a los barracones. Hasta ahí llegaron nuestras armas. Fuimos a la sede del UAR, un movimiento armado, que había cerca de donde vivíamos. Nos encontramos con un puñado de militantes confusos tratando de sintonizar la BBC. Sin armas, sin líderes, sin plan, ni siquiera una radio que funcionara bien. Nada, solo mitos del pasado. Hacia la medianoche las calles se fueron quedando rápidamente desiertas. Todo el mundo se fue a la cama, tal y como le habían ordenado. 2 horas antes había pasado del estado de emergencia al estado de sitio. A la 1 de la madrugada del 26 de noviembre, las barricadas de Rua Castillo que habían levantado los trabajadores de Ece Esteves fueron desmanteladas pacíficamente. La mayoría de los que se encargaban de ellas habían ido a dormir. Las calles de Lisboa estaban en silencio, habitadas solo por unos pocos borrachos y embrujadas por unos pocos espíritus revolucionarios como nosotros, deambulando sin propósito. La denominada como Comuna de Lisboa era una ciudad fantasma. En definitiva, como dice Phil, la burbuja había estallado con más o menos desinterés según el sitio, pero estallado a fin de cuentas. Muchos militantes en esas horas acudieron a Tancos, a la sede del COPCON. Recordemos el comando operacional, que era la mayor baza en teoría del extremismo izquierdista en el ejército, el origen de tantas bravuconadas que se emitían todos esos meses, con Otelo Saraiva de Carballo a la cabeza, su líder, la esperanza de la revolución. Reunión tras reunión pedían disciplina revolucionaria. Allí Zeca Afonso cantaba canciones revolucionarias y todo el mundo se le unía en una atmósfera frenética. Pero se supo que no solo Otelo había sido despedido, sino que la propia base del COPCON, iba a ser cerrada. El fracaso de este comando operacional a la hora de movilizar cualquier tipo de acción conjunta y en contrapartida al éxito de los nueve y de su frente militar dejaron a los políticos de izquierdas completamente desorientados. Para el miércoles 27 de noviembre, la mayor parte del país había vuelto a la normalidad. E como pode outro alguém, tendo interesses tão diferentes, governar trabalhadores? Se aquele que vive bem, vivendo dos seus serventes, tem indiferentes... A indiferencia, esta indiferencia casi espectacular, ¿no?, de los trabajadores ante el golpe de Estado, se explica fácilmente en que ningún sector, ni el de los ejecutores del golpe, que bueno, los llamados nueve, ni el Partido Comunista, ni los izquierdistas, tenían algo relevante, ¿no?, que ofrecerles en relación a sus necesidades reales. Y a esto hay que añadir que, para sorpresa de todos ellos, los partidos, todos, sobrevivieron al golpe de Estado. Y no solo eso, sino que fueron invitados a conversar con los militares. Dice Phil, el golpe del 25 de noviembre no fue a lo Pinochet, como habían previsto el PRP y compañía. Ni siquiera fue a lo Noske. Y no proclamó un retorno del capital a manos privadas como toda la prensa extranjera, incluyendo al Financial Times y a Le Monde, dijo que haría. Pero lo que sí significó fue la vuelta completa al orden que decíamos, sin necesidad de los métodos empleados en el Cono Sur, en Latinoamérica, y manteniendo y reforzando el control estatal de la economía. Una vuelta completa, no porque se acabaran las luchas, ni mucho menos. De hecho, los años siguientes verían el desarrollo de luchas importantes, como quizá veamos en otra ocasión. Sino por la actitud decidida del gobierno y su capacidad para llevarlo a cabo, que era la diferencia, lo que les había faltado a los gobiernos anteriores, esta capacidad. Lógicamente se redobló el ataque a las condiciones de vida de los trabajadores. Yo danzo cuando oso cantar. Yo danzo cuando oso cantar. Afina a corda ao tocador. Que eu vou me pôr a contar a vida de varredor. Ei, tudo se passa e resume entre esgoto que arrota. Ai, puxeira-te o azedume sem sabor desta vida que se enxota. E Portugal tem o costume. E Portugal tem o costume. E barra, barra, sim, ó varredor. Pois com o teu varrer assim vas outro mundo. E barra, barra, sim, ó varredor. Pois com o teu varrer assim vas outro mundo. Habíamos hablado en otros momentos de las ocupaciones de tierras, de las ocupaciones de empresas, en fin, de la formación de cooperativas como uno de los elementos destacados de las luchas de los trabajadores y, bueno, del proceso revolucionario en general, del conflicto social. El golpe de Estado, el espaldarazo a la transacción democrática en Portugal, no supuso el fin de estas experiencias, al menos por el momento, sino que, salvando un poco las distancias, pero como décadas después, en Argentina, después de la crisis de 2001, los experimentos autogestionarios fueron aprovechados por el Estado para modernizar la economía, porque no se volvió, como decía, por eso, por lo menos en ese momento, a la situación de antes del 25 de abril de 1974, reflexiona Phil. ¿Qué interés tenía el gobierno en cooperativas industriales o agrícolas? La respuesta es sencilla. Creyendo que las tierras o las fábricas eran suyas, los trabajadores trabajarían el doble de duro de lo que nunca lo hicieron para sus jefes. el gobierno no contaba con liquidez suficiente para invertir en la reestructuración del capitalismo, por lo que encontró otra cosa en que invertir: fuerza de trabajo. Así, el gobierno garantizaba su objetivo de incrementar la producción. Mientras los trabajadores trabajaban por su propia integración, los tecnócratas se congratulaban por haber evitado una avería completa del sistema. Muchos trabajadores agrícolas faenaban de 10 a 12 horas al día para reorganizar las fincas. En las empresas industriales producía más plusvalor del que ningún empleador privado habría podido extraerles jamás. Autogestionaron su propia explotación. Y barre, barre, señor barredor, pues justo barrera si pasa otro mundo. Y barre, barre, señor barredor, pues justo barrera si pasa otro mundo. Y barre, barre, señor barredor, pues justo barrera si pasa otro mundo. Concluimos con Mailer haciendo balance final del proceso revolucionario. La experiencia portuguesa es moderna en todos los sentidos, igual que el movimiento revolucionario portugués. Moderna no solo las actitudes de los trabajadores y la naturaleza de sus demandas, sino también en la pauta de contraataque en forma de capitalismo de Estado que las prácticas de la clase trabajadora han desatado. Se trata de un movimiento que ha trascendido las discusiones estériles entre leninistas y el resto de comunistas que han arrasado durante más de 50 años. Los defensores del partido de vanguardia están obligados a renunciar al núcleo mismo de sus ideas y a afirmar que no son un partido. Las formas de los consejos son fetichizadas y sacadas a escena, incluso aunque no tengan contenido socialista alguno. Y quienes se autodenominan materialistas, e incluso materialistas dialécticos o históricos, se niegan a ver la realidad material que tienen delante. La Revolución Portuguesa entre 1974 y 1976 demuestra que la actividad revolucionaria no puede desarrollarse como el resultado de estrategias concebidas por analistas del sistema o planificadores burgueses, disfrazados de generales revolucionarios, como Otelo o Costa Gómez. Surge de la propia lucha y se expresa en sus formas más avanzadas por aquellos para quienes luchar es una necesidad. Cientos de miles de trabajadores se involucraron en la lucha, pero el enemigo aparecía constantemente ante ellos con el atuendo más inesperado: sus propias organizaciones. Cada vez que establecían una organización, la veían manipulada por autoproclamados líderes o vanguardias que no pertenecían a su clase y que no entendían por qué luchaban. Incluso los grupos que criticaban con la boca pequeña el capitalismo de Estado lo hacían como consecuencia de su debilidad. Por el momento, se veían obligados a apoyar a las organizaciones de base. Pero no eran menos leninistas por criticar al capitalismo de Estado, pues sus denuncias demostraron ser denuncias de determinados equipos de burócratas, no críticas del sistema per se. Los revolucionarios, prácticamente todos, terminaron siendo parte del problema, no parte de la solución. En esto, la experiencia portuguesa puede ser una prefiguración de las revoluciones que vengan. Hay que reflexionar sobre las lecciones mientras haya tiempo. La alternativa está clara. Hace muchos años que se puso negro sobre blanco. La liberación de los trabajadores es la tarea de los propios trabajadores. Y nada, aquí concluye todo lo que queríamos narrar sobre la llamada Revolución de los Claveles de Portugal, de la mano de Phil Mailer y su impagable testimonio de aquellos sucesos que en 1974 y 75 nos proporcionaron lo que es hasta la fecha, probablemente y con todas sus contradicciones, el último asalto proletario de envergadura al estado de las cosas, a la normalidad capitalista en Europa. Ha quedado todo más confuso de lo que me hubiese gustado en esta exposición radiofónica. De todas maneras, remitimos al oyente interesado a este libro de la editorial Clinamen y seguiremos profundizando en esta experiencia que nos resulta tan desconocida como el propio país, tan cerca y tan lejos de casa, de ahí un poco también la confusión, desde otros puntos de vista y quizás con algún protagonista de aquellos acontecimientos. Nos despedimos hasta la próxima misión, que esperamos no tenga que esperar otros 4 meses. Salud. As comissões terão de saber que são alicerces do novo poder. As comissões terão de saber que o alvo do povo é esse poder. As comissões terão de apontar esse alvo que o povo quer alcançar. Terão de apontar. As comissões terão de saber que sem a política não podem vencer. Não podem vencer. E que não só não podem vencer, como terão também de morrer quando aconteça que as comissões não sirvam os interesses dos aldeões. Quando aconteça que façam o jogo dos senhores da terra e não do povo, e não do povo. Junte-se o povo em reuniões e substitua as comissões em reuniões. As comissões terão de dizer que só com as armas se salva o poder. E quando o povo tomar o poder, são as comissões que o vão exercer. A Câmara da Terra, as finanças também, são as comissões que o povo lá tem, que o povo lá tem. Democráticas por fora e por dentro, revogáveis a todo momento, a todo momento. As comissões terão de dizer que são alicerces do novo poder. E então podemos daqui tirar conclusões quanto à importância de tais comissões. E finalmente acrescentarei que o barco do povo vence, que eu sei. Pois vence, que eu sei. Que o barco do povo sai triunfante se o povo for sempre o seu comandante. For sempre o seu comandante. Que o barco do povo sai triunfante se o povo for sempre o seu comandante. For sempre o seu comandante.